Lunes 13 de marzo. Contristar al Espíritu Santo. Parte 1. Escucha Efesios capítulo 4, verso 30. Aquí Pablo utiliza un imperativo y nos amonesta a no contristar al Espíritu Santo. ¿Qué significa contristar al Espíritu Santo? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es un ser personal, no solamente una fuerza divina, por eso puede ser contristado. Pero, ¿de qué formas contristamos al Espíritu Santo? Quizá deberíamos recordar que una de las tareas del Espíritu Santo es abrir nuestros ojos al pecado. Juan capítulo 16, verso 8. Él nos guía a Jesús, quien perdona nuestros pecados y nos santifica. Después de todo, el Espíritu de Dios es llamado, comillas, santo. Esto significa que Él odia al pecado, pero se regocija cuando somos obedientes a Dios en todas las cosas y pensamos y hablamos lo que es puro y santo. Por otro lado, esto también significa que es contristado cuando atesoramos cualquier cosa que no sea digna de su llamado divino. Cualquier determinación de nuestra parte para aferrarnos del pecado o restarle importancia a la seriedad del pecado lo entristece. Contristar al Espíritu Santo es algo muy serio. El contexto de la declaración de Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30, acerca de contristar al Espíritu Santo, trata sobre el estilo de vida que vivamos antes de ser convertidos por Cristo y lo que vino después de esa conversión. Como nuevas criaturas en Cristo, deberíamos ser pacientes y amables el uno con el otro, soportándonos en amor y siendo diligentes para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versos 2 y 3. Al haber sido renovados por el Espíritu. Verso 23. Estamos ahora siguiendo a Cristo, nuestra nueva cabeza. Verso 15. Y así no caminamos en la vanidad de nuestra mente como lo hacen los gentiles. Verso 17. En vez de eso, vivimos una vida que es agradable a Dios. Versículos 24 al 31. Cuando permitimos que encuentren cabida en nuestros corazones, cualquiera de las cosas negativas mencionadas en estos versículos del capítulo 4, y cuando se manifiestan en nuestras palabras y actos, entonces el Espíritu queda triste y contristado. Contristar al Espíritu Santo significa desdeñar su presencia santificadora y su poder transformador porque continuamos pecando voluntariamente. El Espíritu Santo no es indiferente a nuestro modo de vivir. Escucha Efesios capítulo 4 versos 25 al 31 y haz una lista de comportamientos morales específicos que contristan al Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo es contristado por estas cosas? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.